Radio Ubrique Deportes. 6:15 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. ¿Dónde nos vamos a quedar en los próximos minutos? Hoy jueves ya con más que analizando lo que nos dejaba la pasada semana o el pasado fin de semana con lo que nos espera, que no es poco, y tenemos que empezar pues con el fútbol, porque ya mañana desde muy pronto, desde las 6:30 de la tarde, vamos a tener a un equipo del Ubrique Unión Deportiva jugando la fase de ascenso a Segunda Andaluza. Se trata, como bien saben, del Ubrique Unión Deportiva Benjamín. Recibe en el Antonio Barbadillo al Liberación Club de Fútbol, equipo jerezano que sin duda se hace valer en su campo, en su terreno de juego, por lo que este partido de ida es muy importante para que el Ubrique Unión Deportiva intente sacar al menos una mínima ventaja para afrontar ese choque en Jerez, que sin duda no va a ser fácil. Es un campo que aprieta mucho y en el que es muy difícil y sacar una victoria, pero bueno, ese será el partido de vuelta. Primero vamos a quedarnos con el de ida, que va a dirigir Miguel Ángel Pazo López. Será el colegiado de este partido, como insistimos, mañana mismo a las 6:30 de la tarde en el Antonio Barbadillo. Será la antesala de lo que se disputará el dos días después, el domingo a las 6 de la tarde. También vuelve el Ubrique Unión Deportiva a casa, un nuevo partido tras el partido que se jugó fuera y la anterior jornada de descanso, y en este caso visita Ubrique la Unión Deportiva Torrecera, penúltimo clasificado, pero que ya le dio un disgusto al Ubrique Unión Deportiva en el partido de la primera vuelta, donde ganó por 1-0. Pues se sigue ahora con ese horario a las 6 de la tarde, que va a ser cuando se dispute este partido en el Antonio Barbadillo. Un fin de semana que además nos va a dejar pues una cita ya clásica en el calendario del atletismo local, comarcal, regional e incluso nacional. Una nueva edición de los 101 kilómetros de ronda, en este caso la 19ª edición, nada más y nada menos. Y estamos elaborando pues la lista de los ubriqueños que van a estar presentes en esta prueba el próximo sábado. Ante todo, pues ya se lo imaginarán y ya se avisa por parte de la organización, los caminos estarán con algo de barro en esa jornada del sábado, para la que no hay previsión de lluvia, felizmente, pero ya decimos, barro y agua va a haber bastante, porque como hemos podido comprobar esta semana no ha dejado de llover en la Sierra de Cádiz, en la Serranía de Ronda, y por lo tanto habrá que hacerse a la idea, sobre todo a tener en cuenta el barro en el caso de los ciclistas, aunque por ahora tenemos constancia tan solo de dos ubriqueños que están inscritos, David Olmedo Bullón y Antonio Carrillo. En lo que se refiere a la marcha, tenemos unos cuantos: Antonio Prieto Núñez, Juan Luis Ordóñez Domínguez, Aurelio Macías Martín, Bernardo Martín Mateos, Esteban Martín Mateos y Bernardo Sánchez Martín. Muchos Martínez en esta edición de los 101 kilómetros de ronda. Y también vamos a tener lo que es la marcha, pero por equipos, un equipo formado por Lorenzo Díaz Pino, Francisco López Ruiz, José Antonio Ramírez Vela, Javier Gómez Lobo y Pedro Ordóñez Mancilla. A priori esta será la representación ubriqueña, pero ya decimos, estamos elaborando esta lista y suponemos que también habrá más ubriqueños que participen pues en una prueba en la que son miles las personas que toman parte, tanto en la modalidad de marcha como en la modalidad BTT de ciclismo de montaña, porque recuerden que ya en esta edición se excluye la modalidad de duatlón. Es este fin de semana y sobre todo nos vamos a quedar con un par de citas de interés también para lo que va a ser este próximo fin de semana. Por un lado, el próximo domingo se celebra en Ubrique acoge la final del Campeonato de Andalucía de silvestrismo. Se darán cita casi 400 ejemplares de unos 200 criadores aquí en Ubrique, en una edición que sin duda es el evento de silvestrismo más importante que se ha organizado hasta el momento en nuestra localidad, porque recuerden que en esta final del Campeonato de Andalucía participan los mejores ejemplares que durante este 2016 ya han competido en los puntuables de cada provincia. 8 puntuables, uno por cada provincia. Los mejores ejemplares estarán este próximo domingo aquí en Ubrique. Hoy vamos a hablar de ese campeonato de Andalucía, esa final del campeonato de Andalucía de silvestrismo, también para ponernos al día sobre esta disciplina. Unos consideran que es deportiva, otros que no. Nosotros le damos cabida y nos vamos a intentar acercarnos a ese mundo de los criadores, ¿no? De ejemplares que van a estar presentes, como decimos, este próximo domingo en las pistas de atletismo desde las 9 de la mañana. Y también quisiéramos recordar, ya que estamos haciendo un balance de lo que va a ser el fin de semana, una cita que no va a tener lugar aquí en Ubrique, pero es de gran interés en lo que a baloncesto se refiere. Y es que el Cabu Mini comienza este fin de semana lo que son las semifinales de los playoffs por el título provincial. Recuerden que ya jugó, se deshizo de hecho del Cádiz Club Baloncesto Gades en los cuartos de final, y ahora le toca el equipo sanluqueño Hueso Duro de Roer de Adesa 80. Tenemos día y hora, el sábado a las 3:30 en el pabellón municipal de Sanlúcar, con el hándicap como siempre del parque de ese pabellón sanluqueño, que bueno, pues no se le suele dar bien a los equipos que vienen de fuera de la localidad costera de Sanlúcar. Sobre todo el terreno no se adapta o no se terminan de adaptar bien. Pues estas son algunas de las cuestiones que queremos destacar hoy. También comentar que este próximo viernes va a tener lugar la presentación oficial del equipo RS Sport Bikes, que va a tener lugar en el Gastrobar El Laurel el viernes a partir de las 9 de la noche. Pues mañana viernes, 9 de la noche, presentación de este equipo que va a participar pues en las pruebas de Andalucía de downhill, algunas pruebas de Andalucía de downhill y alguna del nacional, como por ejemplo pues el downhill Varada de Ubrique, que tendrá lugar en el mes de octubre y que, como saben, este año será puntuable para el Open de España de downhill. Son algunas de las cuestiones que vamos a tratar en la jornada de hoy jueves. Antes, como siempre, nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Del 27 de junio al 1 de julio, Ubrique será sede del campus de verano que organiza el Cádiz Club de Fútbol. Dirigido a niños y niñas con edades comprendidas entre los 6 y los 14 años, el campus se desarrollará en el Complejo Deportivo Municipal de Ubrique en horario de mañana de 10 a 2. El precio de la inscripción será de 95 euros, 85 para el segundo hijo. Incluye participación en el campus de verano del Cádiz Club de Fútbol, ropa oficial, dos camisetas y unas calzonas, un pase para el próximo Trofeo Carranza y entrada a un partido de la Liga 2016-2017. Participación el 5 de julio en la fiesta de clausura, donde jugarán todas las sedes en el Estadio Ramón de Carranza. Y además seguro, asistencia médica, fisioterapia, bebidas y fruta para todos los participantes. No dejes pasar esta oportunidad. Inscripción a través de la web del Cádiz Club de Fútbol. Organiza la Fundación Cádiz Club de Fútbol. Colaboran la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique y Radio Ubrique. Vayan a ser campeones. Hola Travel organiza para el Puente del Petaquero del 28 al 30 de mayo una excursión a Madalascañas en el Gran Hotel El Coto de 4 estrellas. Precio por persona 98 euros. Incluye autobús ida y vuelta, régimen de pensión completa, agua y vino durante la comida y seguro de viaje. Más información en holatravelubrique.es o en el teléfono 606-63-83-51. Recuerde, del 28 al 30 de mayo, en el Puente del Petaquero, excursión a Matalascañas. 28º Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Desde febrero hasta el mes de junio se desarrolla una nueva edición de la cita más destacada del año para la peña. Disfruta de la fase clasificatoria en las modalidades de cante y baile todos los viernes a partir de las 10:30 de la noche en la Peña Flamenca de Ubrique,

y es la primera vez que ocurre aquí en nuestra localidad. Vamos a hablar, conocer un poco más sobre este campeonato, sobre lo que nos espera para este domingo, con el secretario del Club Deportivo El Ruiseñor, con Francisco Garrón, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Francisco, buenas tardes. Buenas tardes. Como decimos, tu club, el Club Deportivo Ruiseñor, está de enhorabuena, sin duda, porque este domingo organizáis junto a la Federación Andaluza esa final del Campeonato de Andalucía de silvestrismo, que, corrígeme si me equivoco, creo que será la primera vez que Ubrique coge una final de estas características, ¿no? Pues sí que es cierto, la primera vez que se acoge en Ubrique una final de este tipo. Uh-huh. Esto es complicado de que llegue a una localidad como Ubrique. Primero porque es una localidad que, hombre, dentro de que somos un pueblecito de los blancos grandes, no somos un pueblo grande. Y después porque hay 15.000 silvestristas de no sé cuántas peñas hay en Andalucía, y entonces es complicado que esto llegue a nuestra localidad. Así que un evento, por lo tanto, único hasta el momento aquí en Ubrique. Hay que recordar que el año pasado ya organizasteis un puntuable para esta final, y fue un rotundo éxito de participación. Y bueno, pues también recuerdo yo que en el año 2011 se celebró otro puntuable aquí en Ubrique. En esta ocasión colaborabais con la peña de cazadores y también con el otro club de Ubrique, el Voliboli. Y bueno, también fue, ya decimos, han sido eventos que han acogido un buen número de participantes, que han tenido un relativo éxito y son puntuables, ya decimos, para esa final. ¿Qué se puede esperar, por lo tanto, de lo que vamos a encontrarnos el domingo? Pues la verdad que entendiendo que Andalucía es una de las potencias más importantes en el mundo del silvestrismo y de la copia a nivel de España, pues lo que esperamos es lo mejor de lo mejor. En este mundillo, lo mejor de lo mejor lo tenemos en Andalucía. Entonces, estamos hablando de que en Andalucía se mueven 15.000 silvestristas, estamos hablando de que es la cuna, por ejemplo, del cante, donde se inició todo el tema de la competición y entonces, pues, lo que esperamos encontrarnos, pues, con lo mejor de lo mejor que hay en España ahora mismo en cuestión del mundo del pájaro. Uh-huh. Es algo que, al que le guste el cante de jilguero, del verdón y de los pardillos, pues estamos en la crema de la crema ahora mismo. Uh-huh. Y Ubrique, pues acogiendo esto, está ahora mismo en el palito por toda Andalucía, vamos. Y así, es algo fantástico. Así, a rasgos generales, ¿cuántas personas pueden llegar a participar? En una vez me acaban de mandar un WhatsApp antes porque estaba pendiente de... Y entonces me han puesto que llegan unas 365 aves, porque ahí lo que contamos más que nada son los pájaros, más que la gente. Pero bueno, claro, en gente, pues suponiendo que es complicado clasificarse para una final andaluza, que más o menos pues podemos contar, si son 365 aves, pues entre de 225 hacia arriba, pues no sé, unas 300, esos serían los participantes. Uh-huh. Aparte ya acompañante, organización y todo el tema, que nos podríamos juntar unas 300 personas aproximadamente. Esto es sin contar ya visitas de la gente de la provincia, que están deseando de que llegara esto aquí, porque esto es una competición que hace 12 años que no se produce en Cádiz. Uh-huh. La última vez se hizo hace 12 años y claro, está la gente deseosa de poder venir y echar un rato aquí con la gente. O sea que podemos hablar de que podemos encontrarnos aquí con 400 o 500 personas. Oye. De hecho, ya tenemos constancia de que hay hoteles llenos, me han llamado incluso hasta de Marruecos, fíjese. Fíjese que incluso de Marruecos han llegado a llamar para ver si podíamos darle el teléfono de para poderse quedar por aquí. Ajá. O sea que es una competición que tiene una repercusión importante. Y Francisco, ¿cómo habéis logrado que esta final se celebre en Ubrique, que sea Ubrique el pueblo elegido, después de 12 años, como tú comentas, que no se celebraba un evento de similares características en Cádiz? Esto es que se conjuguen los astros. Vamos a ver, se tiene que dar un poco de todo. Uh-huh. Un poco que llevaba 12 años, encontrarte con una sociedad que está muy unificada y que la gente tiene muchas ganas de trabajar y de encontrarse también con un momento de la política en que tanto esta corporación como la anterior querían dar a conocer nuestro pueblo y nuestro. Entonces han fomentado también un poco las actividades como las que hacen las nupcias. Entonces es un poco conjugarse todos los astros para que en un momento dado llegar en el momento justo y que tampoco es que haya sido fácil, porque esto lleva un trabajo de 4 años. Ya, como has dicho anteriormente, el año pasado conseguimos un puntuable que también nos costó mucho trabajo de poderlo traer. Y a raíz de que se hizo el puntuable, estuvieron aquí los importantes del tema, vieron las instalaciones que Ubrique ponía, vieron el pueblo como era, la recepción que se hizo, gracias a Dios, salió todo estupendo, el día acompañó exageradamente, pues entonces se dio todo en aquel momento para poder meternos la mano aquí. Uh-huh. Y de hecho ha venido el delegado, el secretario de la federación, expresamente a visitar esto, ya con un informe hecho por su delegado de competición y sus temas, independientemente de lo que nosotros lo habíamos mandado. Y cuando ha llegado, pues ha quedado encantado con el pueblo, con las instalaciones y con las ganas que tenemos de poderlos hacer. La importancia creo que está también, y te vuelvo a decir, corrígeme si me equivoco, porque me han comentado que se rumoreaba que a partir de este año esta final del Campeonato de Andalucía tendrá una sede fija. ¿Esto es así? Esto se está intentando por parte de la federación, porque ellos tienen sus instalaciones y la verdad que son unas instalaciones bastante completas. Pero por otro lado, el silvestrismo lo que queremos es que esté en donde se practica, en los pueblos, en las provincias. Entonces, claro, en un principio la idea es esa de la federación, pero claro, estamos luchando todos los silvestristas. No es una lucha en contra tampoco, sino que queremos que... Y lo que tenemos que hacer es, pues esto, o sea, intentar solicitarla, intentar de hacerla, organizarla en condiciones, y entonces pues no creo que se pueda negar nunca a que el silvestrismo esté donde se practica de verdad, en las calles, en los pueblos y con su gente, ¿no? Porque esa sede fija, ¿dónde estaría? ¿En Fuengirola, puede ser? En Archidona. En Archidona. Sí, que es donde tiene la federación su sede, por decirlo, su central. Bueno, Francisco, ¿y qué es exactamente lo que vais a poner en marcha el domingo? Vamos a ver. Esto es una competición que consta de 8 pruebas, una por provincia, celebradas todas en Archidona, y lo que se trata es de valorar el canto de los pájaros, bajo unos criterios y unas bases que nosotros tenemos, todos los silvestristas, unos códigos de canto, y entonces nosotros nos encargamos de cuidar y educar a estos animales para que hagan esos cantos. Entonces lo que se valora es la capacidad que tiene el animal y lo bien que lo haga. Los cantos que están establecidos, que son sus propios cantos, que no es. Entonces lo que intentamos es de valorar el canto que el animal hace. Entonces lo que vamos a escuchar es pájaros cantar. es la propia. Y entonces, en las 8 competiciones es una por provincia. Se supone que repercute en una provincia cada vez. Y a la vez es una competición que es una liguilla. O sea, tú te puedes clasificar por tu provincia si quedas de los primeros. ¿Sí? Y si no te quedas de los primeros, entras dentro de una liguilla. Si te clasificas entre los mejores de esa liguilla, también tienes opción a participar en la final andaluza. ¿Por qué se hace de esta forma? Porque, claro, estamos hablando de animales. Entonces, aunque tú los eduques para el canto y los eduques para que esos animales pueden tener un día malo, ¿no? Claro, porque en un momento dado se asusten, porque haga un día malo de viento, porque por mil cosas, o porque el animal diga, pues me voy a bañar y no canto, ¿me entiendes? Entonces, a lo mejor teniendo un animal bueno no te da la posibilidad ese día de clasificarte por tu provincia. Claro, pues entonces te da la posibilidad de poder hacerlo mediante esa liguilla. Que de hecho tenemos 2 ubriqueños que han llegado a la final de Andalucía. Y uno de ellos está clasificado por haber quedado entre los 3 primeros, ya automáticamente se clasifica para la final de España. Uh-huh. O sea, que también tenemos en Ubrique gente que en el mundo del silvestrismo pues está dando fuerte, la verdad. Uh-huh. Ahora vamos a hablar de eso, porque tenía pensado también preguntarte, pero antes, para aquellos que no controlen el tema del silvestrismo, uh-huh, recordemos, tú has comentado antes, los ejemplares que concursan son jilgueros, verderones, pardillos y sus mixtos, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. Esas son las seis plumas que participan. Y, uh-huh, aparte de esto, tú nos comentabas pues que para participar en esta final tienes que venir clasificado por tu provincia o por esa liguilla, y que por lo tanto cualquier criador no puede participar en esta final, como por ejemplo ocurre en los puntuables, donde se puede inscribir cualquiera, solo los mejores, ¿no? No, el puntuable, claro, tú te puedes clasificar en el puntuable, pues tú puedes participar en el puntuable porque es el que te da a ti la opción de llegar a aquí, al Campeonato de Andalucía y al Campeonato Nacional. Claro, esa es la forma de ir. Tú automáticamente te puedes apuntar a cualquier puntuable. No, porque claro, pero aquí ya no, aquí ya los que vienen son los pájaros que en realidad han sido los buenos en los puntuables. Uh-huh. Ya son previamente clasificados de los puntuables. Esa es la previa selección como para pasar al nivel ya de una competición a nivel de Andalucía o una competición a nivel nacional. Uh-huh. Y son los pasos previos. Claro, hay que destacar eso precisamente, que los mejores que salgan de aquí de Ubrique van a lograr el pasaporte para el Campeonato de España, ¿no? Claro, y de eso ya tenemos un clasificado que es Miguel Aguilera, uh-huh, Holgado, que es un ubriqueño que ha pasado por quedar entre los tres primeros de la clasificatoria en los puntuables. O sea que eso es casi decir que ese paro tiene una garantía importante que no va a defraudar en el Campeonato de España, porque claro, lo que se trata, después de ir al Campeonato de España, también vas en representación un poco de tu región, ¿no? Uh-huh. Claro, entonces, claro, debe de ir de lo mejor. Entonces, cuando un paro se clasifica en la competición entre los tres primeros, pues automáticamente se da por bueno, porque significa que ha hecho buenas puntuaciones en varios puntuales, ¿me explico? Sí. Entonces ya ese paro se da por bueno, uh-huh, para poder participar en un campeonato nacional. Además, bueno, entiendo que si ese pájaro, por ejemplo, no quedara tampoco en los primeros en esta final, ya aún así tendría esa clasificación ya conseguida, ¿no? No está, al haber sido un pájaro bueno, uh-huh, es que el problema que al ser animales tienes que interpretarlo muy bien y conocerlo muy bien. ¿Por qué? Porque, claro, el animal canta por su celo, porque el animal está preparado para la competición. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que de momento se te puede venir abajo, echarse a pelechar, y entonces ya pierde el canto por su... O sea, que esto tiene un repertorio y una estrategia, uh-huh, muy... Entonces, al que clasifican para el Campeonato de España, no lo obligan a participar en el Campeonato de Andalucía. Ajá. Claro, normalmente el que tiene el paro para un campeonato de estos lo tiene preparadito, lo tiene, y normalmente no pierde ninguna oportunidad, porque claro, si tu paro está bien hoy, mañana a lo mejor no sabes si a lo mejor el animal, su celo se echa a perezar, va a perder el de Andalucía y el de... No sabes... Entonces, la interpretación del pájaro casi siempre, ahora que está bien, lo aprovecho, que mi pájaro está bien, está cantando, y si gano el Campeonato de Andalucía, pues ese que tengo seguro. Uh-huh. Y ya después, pues Dios dirá. Claro. Y después tenemos otro clasificado, que es José Atienzas Pérez, también, con un mixto verdón también, pero este es clasificado nada más que para la Andalucía. Uh-huh. Tiene que quedar entre los primeros de aquí para poder optar al Campeonato de España. Pero bueno, que ya llegar al Campeonato de Andalucía es bastante importante. Uh-huh. Y bueno, y aparte de lo que es criadores de Ubrique, también supongo que habrá criadores de la comarca, de aquí, de la sierra. De la sierra, te voy a decir que puede haber de alrededor de Cádiz entera, alrededor de 2.000 o por ahí silvestristas habremos. Uh-huh. Y de las zonas de aquí, sobre todo de Arco, en Arco también hay muy buenos criadores, en Chipiona también. En Conil me parece que viene un Chavea que también tiene mixtos pardillos y pardillos clasificados. Ya te digo, es que Andalucía en cierta manera es casi la creen, desde el mundo del circuito. Entonces, de decir a la línea también hay gente que tienen pájaros clasificados. Vamos, que es bastante, que lo que te quiero decir que hay muchos criadores en Cádiz y en su provincia. Oye, y dentro de Andalucía hay alguna zona especial que, yo que sé, que parta con mayor favoritismo, algún sitio concreto donde se den las condiciones que tú dices propicias para que salga ahí una buena cantera? Yo creo que más que por zona se bueno, lo que sí se destituye mucho es que Huelva tiene mucha calidad en verdones. Uh-huh. Son una gente que tiene mucha calidad en verdones, y aunque en Cádiz también los hay muy buenos, y de hecho ya aquí los dos que están clasificados, uno por verdón y otro por mixto verdón, pero Huelva tiene mucha fama en verdones. Los que están dando ahora el palito fuerte en el mundo del jilguero y el tema este son por la parte de Almería, pero después los malagueños también tuvieron una época que tuvieron muy buenos pájaros, y yo creo que no hay, lo que sí hay a lo mejor es zonas, pueblos o por, dependiendo si es campiña, si es sierra, claro. que se estire más una pluma a otra. Otra, claro. El pardillo a lo mejor es más un ave más de campiña, el verdón es más de monte y sierra, el jilguero es más de bujeos y llanos, y entonces, claro, dependiendo del ave que se suele dar por la zona, pues hay más de uno, más de otro, y hay más posibilidades de que salga un buen pajarero de una cosa o de otra, pero yo creo que en realidad, como hay que tener también mucha suerte en encontrar el animal, que el ave que te dé la posibilidad de esto, pues muchas veces que se toque la varita. Claro. ¿Y actualmente cómo está la afición del silvestrismo aquí en Ubrique? ¿Es puntera? ¿Hay buenos criadores y ejemplares? La verdad que ya te digo, si tenemos dos clasificados en Ubrique, y en Ubrique habremos dos sociedades, pues habremos unos 80 socios, pues la verdad que el nivel no es malo en Ubrique. Desde luego. Después sabemos alrededor de 14.000 federados en Andalucía, pues significa que entre 14.000 que se dediquen a este mundo, dos clasificados, pues la verdad que yo creo que, aunque parezca así, no, pero ya es bastante bien, ¿no? Un clasificado para España y uno va habiendo tanta gente, es complicado de llegar a estos niveles, ¿no? Uh-huh. Oye, Francisco, ¿cuánto se puede llegar a pagar por un ejemplar puntero en este campeonato, por ejemplo? En realidad están prohibidos venderse entre unos y otros, pero yo qué sé, es que este mundo es un mundo muy complicado. Esto es como todo, la gente que tiene dinero pues quiere lo bueno, en todo, no en esto, sino en todas las cosas. Y entonces pues, no sé, yo no, la verdad que no he tenido nunca la posibilidad de comprar ninguno ni esto, pero que la verdad que en los mixtos sí se ven algunos pájaros que se escuchan, pero después lo que es, nadie te cuenta la verdad, es como en ningún mundo. Claro. ¿Me explico lo que te quiero decir? Sí, yo te pregunto porque tengo conocimiento de que, por ejemplo, en lo que son los canaricultores, los concursos de ornitología, ahí sí se venden ejemplares, pero bueno, aquí también, supongo yo que en esos concursos está más también el componente de cruzar los ejemplares, de genéticos. Yo no sé si aquí en el silvestrismo ocurre lo mismo. Las especies autóctonas no se dejan que se comercialicen. Uh-huh. Además, las especies que vienen aquí a participar en los campeonatos estos de sobre todo de Andalucía, de España y en los puntuables y esto, vienen con unas anillas con nanopartículas. Uh-huh. El año pasado, hace un par de años, les ponían microchip. O sea, el pájaro venía con un microchip como lo puede tener un perro, como lo puede tener, aunque parezca increíble. Uh-huh. Entonces vienen los datos del par, todos los datos, el dato del nacimiento, el criador que lo tiene, el número de anilla que porta, ¿me explico? Entonces sí. No es fácil que tú puedas vender un par, porque la idea es de que por lo menos los autóctonos, lo que son los verdones, los jilgueros y los pardillos, no haya un comercio de ellos. Claro. Uh-huh. Con la idea de que... De preservar la especie, ¿no? Claro. Entonces, en un principio, en eso no. Después los híbridos, Sí, porque los híbridos son animales que después no son reproductores ni, y entonces no te pone ningún impedimento en que tú puedas. Pero de todas maneras, los de competición vienen anillados este año. Les han puesto unas anillas con nanotecnología, no sé qué nanopartículas o no sé, que también es lo mismo que el sistema del microchip, es una anilla cerrada y no se puede abrir en ningún momento. Entonces, el criador que tenga ese pájaro tiene su ficha con el criador que es, el número de anilla que tiene, el año en que se le puso, total, que tiene una ficha esa técnica para que este animal no pueda participar independientemente si no va con su dueño. Uh-huh. ¿Correcto? Sí, sí. Entonces, sí. Ese animal, si pierde la anilla por cualquier motivo, pues automáticamente queda desclasificado de la competición, ¿no? De la competición oficial, sí. Uh-huh. Yo, por ejemplo, lo comparo con otros tipos de concursos, como son los de canarios, en este caso. Los canarios, como decimos, lo que se juzga es más la apariencia física, ¿no? Del ejemplar, y aquí es el canto, ¿no? Eso tienen que nacer con un don natural los ejemplares, o aquí influye mucho también el perfeccionamiento que le pueda dar su criador. Aquí influye un poco todo, porque vamos a ver, el criador tiene que tener una simbiosis con el animal. Esto no es una cosa que tú pones un pájaro, le pones la música que tú quieras, escucharlo, y el pájaro lo coge. Tú tienes que saber lo que de verdad te está diciendo el pájaro. ¿Me explico? Es que esto no es explicado así, a lo mejor, a alguien que no lo comprende, dice, ¿cómo va a ser eso? Pues es así. Y tú tienes que saber la puntuación que tiene tu pájaro, y tú tienes que ir reeducándolo para que tu pájaro consiga más puntuación. Esto es un proceso progresivamente. Uh-huh. Y después, si tu pájaro a lo mejor tiene un pequeño detalle, una nota que se considera una falta, pues a lo mejor tú sabes hacerlo para que el animal, durante los 6 o 7 minutos que va a estar colgado, no la haga. Uh-huh. ¿Me explico? Uh-huh. Aunque en realidad no se la quita, porque el animal la tiene memorizada, es como cuando un niño chico dice una palabrota, pero tú haces que delante tuya no la diga, ¿me entiendes? Aunque después detrás la diga, pero delante tuya. Que por eso te digo que esto es un proceso muy delicado. No es tengo un pájaro, le pongo la música, el pájaro sale bien. También tiene que darse la cualidad del animal y la cualidad del criador. Y supongo, Francisco, perdona. Una sin la otra no es. Perdona, Francisco, digo que supongo que esa labor o esa, como tú comentas, que hay que trabajarlo mucho, que también no será de la noche a la mañana, también requerirá largo tiempo, ¿no? Esto, hay pájaros que a lo mejor llegan a competir con 2 años. Hay animales que a lo mejor en 6 meses pues te da lo que tiene y a partir de ahí te da a ti para competir en ese momento y después se echa a perder. Ya los cantos se van por otro lado. Uh-huh. Hay pájaros que a lo mejor tú le ves cualidades y los mantiene 2 años o 3 y lo vas amasando, lo vas preparando hasta que te da el nivel que tú quieres para poder competir. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, esto tiene una labor muy concienzuda y muy trabajada y no es. Yo tengo un jilguero en la fachada, como es otro tema, es un mundo más complicado y más. Hay que echarle mucho tiempo, supongo, ¿no? Mucho tiempo y aprender tú a la vez con el animal que tú llevas. Uh-huh. Es que esto no es yo tengo un pájaro, tú tienes que ir aprendiendo con el animal que tú tienes y entendiéndolo. Tú tienes que saber si tu animal es un animal que vale para competir, si el animal le afecta el frío, si el animal. Cuando lo sacas, se baña. Si el animal va a empezar por una cansada y te va a meter un repertorio. Eso llega a un momento que llegas a un grado de conocimiento del animal que ya tú sabes cuando tú sabes que empieza por una manera de cantar, tú dices, mi paro hoy va a dar tantos puntos. Si empieza, llega ya un momento de conocimiento de porque esto es un día a día. Tú, tu pájaro lo estás manejando día a día. Uh-huh. Uh-huh. Francisco, una curiosidad que tengo yo. ¿Cómo se le apañan los jueces para enjuiciar a casi 400 ejemplares el mismo día? Cualquiera se volvería loco, ¿no? Eso es tener coco, mente y muchas horas arzo. Y conocimiento de los cantos. Se colocan tres pájaros a cantar a la vez. Si empiezan los tres a cantar al mismo tiempo, imagínate cómo un juez puede decir, este hecho está cantado, este hecho está cantado, sí, este hecho sí, sí. está cantado, este cantado ha terminado. Es muy complicado, pero esto es cuestión de práctica. ¿Me explico? Una vez que tú conoces el canto de los animales, tú ya nada más que en los tonos sabes el paro que te está cantando y lo que te está diciendo. Entonces, automáticamente, yo creo que, porque yo la verdad que no estoy capacitado para eso, la verdad, no. Yo creo que con un oído escuchan uno, con el otro y con la vista miran al quedar de frente, porque eso es complicado, yo no estoy capacitado. Yo a lo mejor escucho uno y a lo mejor, pero es que ponerte tres pájaros, y no tres pájaros, sino tres pájaros... Y tres. Eso es muy complicado, y la verdad que también en Cádiz tenemos unos jueces de los mejorcitos también que hay por todos lados. La verdad que tiene, los que vendrán no son de Cádiz, pero vamos. Que tiene mucha ciencia, sin duda, todo esto del silvestrismo. Francisco, háblanos del programa de horarios para este domingo y cómo se va a realizar. Pues esto está todo programado por la federación, o sea, aquello lo abriremos sobre las 7 de la mañana al público, porque como empiezan a llegar gente de fuera de las 8 provincias, uno... De hecho, muchos están aquí que ya el sábado irán para abajo para ver la zona donde van a poner sus pájaros y demás. A las 7 de la mañana la abriremos, a las 9 de la mañana empieza la competición, eso es sí o sí. A las 2 de la tarde termina la competición, sí o sí, y a las 2 de la tarde daremos un aperitivo allí para los participantes y para toda la gente de Ubrique, que por cierto me gustaría invitarla a que vieran algo así nuevo, no novedoso, pero importante así. Sí, un evento de entidad, sin duda. Un aperitivo allí para todo el que esté y para los participantes, y después hará la entrega de trofeos de los 8 puntuables, o sea que vendrán los campeones de los 8 puntuables, y se hará la entrega de trofeos de la final. Se hará aquí la entrega y ya después, pues, cada uno para su casa y Dios la de todo. Ya decimos, un evento de entidad, la primera vez que Ubrique acoge pues una final de estos campeonatos de Andalucía, y recordemos pues que está abierto a los aficionados que quieran acercarse pues para ver en qué consiste un campeonato de estas características, pues tienen las puertas abiertas de las pistas de atletismo, que es el lugar donde se va a desarrollar esta final del campeonato. Francisco, no sé si nos dejamos algo que comentar. Nada, yo invitar a todo el pueblo de Ubrique, que esto es una cosa. Ya me llamó un compañero mío que dice, tío, ¿eso puedo ir a grabarlo? Digo, lo graba, es un amigo mío que le gusta tener grabado todos los eventos que se hacen aquí. Digo, no, plenamente, lo graba y después me da una cita. Que invita a todo el pueblo de Ubrique y después nos tomamos allí algo y nos comemos un aperitivito que vamos a poner después y ya está, y ha pasado un día, si está el día bueno como se supone que da, pues pasaremos un día allí estupendo, y ya está. Pues nada, Francisco, lo vamos a dejar aquí, agradecerte que nos hayas hecho esta introducción al mundo del silvestrismo y dándonos a conocer qué significa lo que es una final de este campeonato de Andalucía y que sea Ubrique el pueblo que lo acoja. Nada, desearos mucha suerte en el apartado climatológico, al menos las previsiones son buenas para este fin de semana, así que no parece que no va a correr riesgo su celebración, ¿no? Pues eso es lo que esperamos, y gracias a ustedes por darnos una poquita repercusión y esperar eso, que salga todo bien y que todo el que vaya allí pues pase un rato bueno y conozca este mundo un poquito más. Nada, Francisco, muchas gracias. Venga. Un abrazo, hasta luego. Venga, adiós. Generate the music that makes you feel better. 7 en punto de la tarde. Pues vamos a dejar ya lo que es el mundo del silvestrismo. Desde luego el evento en sí merece que estemos o le prestemos esa o que le dediquemos ese tiempo, porque ya decimos, es la primera vez que Ubrique va a coger un campeonato, una final de estas características. Vamos a quedarnos unos minutos también hablando de fútbol, en este caso de fútbol 7, porque ayer ya se cerraba la segunda jornada del trofeo del petaquero de grupo 7 con los partidos del grupo C, que nos dejaban estos resultados: Artilaf 1, Ibercumbre 4 y Escuela de Fútbol 2, Patronato Municipal de Deportes 4. El Patronato Municipal de Deportes es el equipo que encabeza ahora mismo la tabla con 6 puntos, 3 puntos tiene Ibercumbre, 3 puntos la Escuela de Fútbol, cierra la tabla Artilaf. También quisiéramos recordar pues cómo han quedado las clasificaciones tras la segunda jornada, o cómo están las clasificaciones de los otros dos grupos. El grupo A, en el grupo A manda Hermepiel con 6 puntos, 4 puntos tiene Caché Artesanos, 1 punto Piel Frama y 0 puntos Habanapiel. Y en el grupo B es De Piña el que manda con 6 puntos, 3 puntos Camacho y Norman, 3 puntos de La Espiga y 0 puntos Dimopel. Lo cual quiere decir que pues queda esta tercera jornada todavía pendiente, que empieza hoy mismo, y que en este caso pues nos va a dejar o nos va definitivamente a dejar los que pasen a los cuartos de final. 8 equipos, ya saben, pasan los dos mejores de cada grupo, más los dos los dos primeros clasificados de cada grupo, más los dos mejores terceros. 8 equipos en definitiva. Hay algunos pues que casi pueden tener ya asegurado ese pase, pero no obstante todavía se tiene que disputar esa tercera jornada, que arranca hoy a las 9 de la noche, y serán los partidos del grupo A. Se van a enfrentar al Piel Frama y Habanapiel, y a las 10 Hermepiel, Caché, Artesanos. La tercera jornada en el grupo B se va a disputar el lunes, 9 de la noche, de La Espiga, Camacho y Norman, 10 de la noche de Imopel y de Piña. Y en el grupo C será el próximo martes, Escuela de Fútbol, Ibercumbre a las 9 y Artilaf, Patronato Municipal de Deportes a las 10 de la noche. El miércoles 18 arranca los cuartos de final, se jugarán dos partidos, el jueves los otros dos, y ya habrá que esperar hasta el martes 24 para que se disputen las semifinales, y el viernes 27 la gran final. Por lo tanto, afrontamos ya lo que son las semanas decisivas y los últimos, bueno, todavía quedan un par de semanas, los últimos semanas, la recta final de este 35º trofeo del petaquero de fútbol 7. Aprovechamos también para comentar algunas actividades del Patronato Municipal de Deportes que en su día adelantamos, pero que ya tienen fecha puesta. Por ejemplo, dentro del Plan Vida Activa y Deporte 2016, el programa de senderismo de Salud 50, 50 se refiere a la mitad, al 50% del coste de las actividades, ya tenemos fecha. Por ejemplo, el día 3 de junio tendrá lugar la ruta desde Ubrique a Jimena de la Frontera, desde el Peñón del Berrueco a Jimena. Se trata de una ruta de una dificultad media alta, de 26,7 kilómetros de recorrido, y que estos son los precios. Veamos, con tarjeta deportiva 6 euros, sin tarjeta 7,80 euros. Las inscripciones se pueden realizar desde el día 16, para, bueno, todavía queda desde este, en este caso estamos hablando desde el próximo lunes hasta el 31 de mayo, es decir, del lunes 16 hasta el 31 de mayo se pueden inscribir en esta actividad en el edificio piscina climatizada. Recuerden que las plazas están limitadas a 50 participantes. Hay que destacar que este programa de senderismo dentro del Plan Activa y Deporte 2016, Vida Activa y Deporte 2016, consta de tres etapas. La inscripción de la primera etapa, el que logre entrar en la primera etapa, lógicamente tendrá una plaza preferente para la segunda. Pues ya saben, aquellos interesados, a partir del próximo día 16 se pueden inscribir en este programa de senderismo del Plan Vida Activa y Deporte 2016 Salud 50. Bueno, se echará toda la jornada completa el día 3 de junio, ya saben, en este caso ese día 3 de junio será viernes, es viernes el día en el que se va a desarrollar esta primera etapa, esta primera etapa de las tres con la que consta esta actividad del Plan Vida Activa y Deporte 2016. Y del mismo modo también ya hay fecha para esa actividad destinada a los mayores para el dentro del programa para mayores de 65 años. Se trata de una actividad en la que se van a dar cita todos aquellos participantes que han formado parte durante este año de las actividades que ha llevado el Patronato Municipal de Deportes para este colectivo, pero que se ha desarrollado en diferentes lugares. Pues bien, ahora lo que se pretende es hacer una especie de fin de fiesta con los que han participado en este programa del patronato, y la fecha será el 10 de junio, en este caso en el Complejo Polideportivo Municipal, de 9:30 a 2 de la tarde. También se pueden inscribir en el edificio de la piscina climatizada. La inscripción es gratuita y se puede llevar a cabo del 23 de mayo al 8 de junio. Pues son las dos actividades que queríamos destacar, de las que ya hablamos hace tiempo, pero que estábamos pendientes de que el patronato le ubicara un hueco en el calendario. Y aquí lo tienen ya, por lo tanto, las dos, el 3 y el 10 de junio. Además de eso, también quisiéramos recordar que desde este pasado lunes está abierto el periodo para recoger las prescripciones para los cursos de verano de natación infantil, que se pueden hacer en la piscina climatizada de 9 a 1 menos cuarto y de 4 a 8. Ya saben que en esa prescripción tiene un resguardo, ese resguardo tiene un número asignado, que después de un sorteo público determina el día y la hora en la que se puede formalizar la inscripción en los cursos de natación. Ese sorteo tendrá lugar el próximo 25 de mayo en la sala de uso múltiple de la piscina climatizada a eso de las 12 del mediodía. A partir del día 26 de mayo es cuando se van a publicar las listas con el orden de inscripción en la piscina municipal, y en el que se señala el día y la hora a la que ya se puede formalizar las inscripciones. Las inscripciones con reserva asignada comenzarán el día 31 de mayo, es decir, se publican el 26, pero se comenzarán a realizar a partir del día 31 de mayo. Y aquellas personas que no recojan el número de inscripción, de preinscripción infantil, deben esperar hasta el 16 de junio para formalizar esas inscripciones. Lo que va a ser el esquema general de la natación infantil, en este caso niños de 1 a 13 años, será desde el 27 de junio al 2 de septiembre. Los horarios, habrá dos turnos de 11 a 12 y de 12 a 1. Hay 5 quincenas asignadas, del 27 de junio al 8 de julio, del 11 de julio al 22 de julio, del 25 de julio al 5 de agosto, del 8 de agosto al 19 de agosto, hecha de 9 días, y del 22 de agosto al 2 de septiembre. Hay dos niveles, el nivel de los peques de 1 a 2 años y el de natación infantil de 3 a 13 años. Y bueno, pues las tasas en estas actividades, los cursos de natación infantil, un curso 10 días de enseñanza, lo que es una quincena, son 15,70 con tarjeta y 20,40 € sin tarjeta deportiva. Y el curso 9 días de enseñanza, como es la quincena del 8 de agosto al 19, serán 14,15 € aquellos que tengan la tarjeta y 18,35 € aquellos usuarios que no tengan todavía su tarjeta deportiva. Más actividades que queremos destacar de lo que va a ser este fin de semana. En primer lugar, comentar que el Club de Senderismo Los Tres Caminos tiene prevista una ruta para este próximo sábado. La ruta es Ubrique, Vega de los Pastores, El Palmarejo y Ubrique. solo para socios. Hora y lugar de salida, a las 8 de la mañana desde la Plaza de la Estrella, no hace falta inscripción, y se trata de una ruta de un nivel moderado, de un nivel fácil, de entre 17 y 18 kilómetros. Se sale de la Plaza de la Estrella, Vega del Realejo, Cañada de Jimena, Vega de los Pastores, Cañada de la Breña de la Garganta Millán, El Palmarejo, Cañada Real del Mojón de la Víbora, Trasvase y Ubrique. Pues esa será la ruta, ese recorrido de la ruta prevista para este fin de semana, ya decimos, insistimos, un nivel moderado y fácil, apta para todo aquel amante del senderismo. Y en esa misma línea, pues hemos destacado una serie de pruebas de atletismo para este fin de semana. La primera es esa 19ª edición de los 101 kilómetros de ronda que tendrá lugar este sábado, que hemos adelantado en nuestro sumario. Una prueba ya consolera, consolidada plenamente, y en la que, bueno, que siempre ha tenido ese aura, al menos aquí en Ubrique, los deportistas locales siempre han tenido su vista fija en lo que son los 101 kilómetros de la Legión. Una prueba, ahora que está tan de moda el ultrafondo, las pruebas de larga distancia, no hace falta más que ver el número de ediciones que ya se ha celebrado estos 101 kilómetros de ronda para ser consciente de que sin duda ha sido de las pioneras en nuestro país, de las más duras y de las pioneras. 19 años que van a cumplir en este 2016, cuando todavía no se sabía ni lo que era eso del ultrafondo. Año tras año, la prueba siempre ha contado con una amplia participación de deportistas locales, tanto en la modalidad de marcha individual como en la de marcha por equipo, en la de bicicleta de montaña, BTT, e incluso en la ya desaparecida modalidad de duatlón. Y si no participan más, no es porque no quieren, sino porque participar en los 101 kilómetros de ronda se está poniendo ya súper complicado. Conseguir plaza es de las cosas más difíciles que hay ahora mismo en el mundo del atletismo nacional. Muchas veces hablamos de pruebas como el Mont Blanc, como Cegama, ¿no? Son pruebas importantes, lógicamente, que cuesta trabajo por la demanda que tiene. Pero sin duda, los 101 se lleva la palma, por el número de participantes. Estamos hablando de miles de participantes en sus dos modalidades, podríamos decir ahora. Bicicleta y marcha, aunque esta sea también por equipos. Y sobre todo es una prueba espectacular por el despliegue logístico que hace la Legión durante la jornada del sábado y la del domingo, las 24 horas de las que dura que tiene como límite para que dure esta prueba, con los pueblos por los que pasa totalmente volcados con la misma. Tiene esa mística, la prueba de los 101 kilómetros de la Legión, a pesar, ya decimos, de que han pasado muchos años, son 19 ediciones, y que le ha salido mucha competencia, lógicamente, en las pruebas de ultrafondo. A pesar de eso, todavía sigue manteniendo ese aura. Pues bien, este año, ¿quiénes van a participar? Pues tenemos aquí una lista que hemos confeccionado, aunque ya adelantamos que posiblemente nos falte algún que otro ubriqueño. Al menos estos son de los que nos han informado y de los que nosotros hemos podido tener constancia preguntando aquí, preguntando allá. Estos son Antonio Preto Núñez, Juan Luis Ordóñez Domínguez, Aurelio Macías Martín, Bernardo Martín Mateos, Esteban Martín Mateos y Bernardo Sánchez Martín. Eso en marcha individual. En marcha por equipos tenemos a Lorenzo Díaz Pino, Francisco López Ruiz, José Antonio Ramírez Vela, Javier Gómez Lobo y Pedro Ordóñez Mancilla. Y en BTT, pues tan solo dos de los que tengamos constancia, David Olmedo Mullón y Antonio Carrillo. Pero insistimos, seguramente haya más. Nosotros a priori, pues, a no ser que se nos comunique, no podemos enterarnos. Y luego, pues, consultando las clasificaciones, también hay que tener ojo, pues, para ver entre tantos miles de participantes o reconocer los corredores, los participantes ubriqueños. Pues bien, pues con esto nosotros vamos a poner el punto y final por hoy. Mañana volveremos con más asuntos, con la agenda del fin de semana y con lo que nos espera para este fin de semana. Hasta entonces, muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.